los éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. ¿Quién es el protagonista de la broma de Chamber? Bueno, pues se llama José, es de Málaga y tuvo que esperar 8 horas a que su compañía aérea le dejase embarcar en el vuelo. 8 horas. Como está esperando una indemnización por su queja, sus nietos Mayra y Antonio creen que es buena idea y una oportunidad increíble para liársela un poco con la ayuda de San Bernardino. La broma de Anda Ya. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Brown. Llamo por un problema que tuvieron con un vuelo nuestro. Nos tuvieron casi 2 horas allí en el aeropuerto. Cuando hay un problema de seguridad aérea, sí. Entonces, ¿y ustedes por eso les bajan del avión? Pero que eso no es problema mío, ¿no? Sí, claro, pero es que usted no ha rellenado la que es el papel, la documentación. ¿Cómo que no? Yo sí rellené todos los papeles allí en el aeropuerto. ¿En Missenmacken? Sí, allí. Missenmacken no tengo aquí rellenado por su parte. Pues yo lo rellené. Sí, pero the greatest and the time for no scanning one that side, the guy one. No entiendo inglés. No entiendo inglés. No inglés. ¿Qué dice entonces? No inglés. No entiende inglés. No entiendo inglés. Sí, pero existe one night in the Missenmacken. Yo no sé inglés. Missenmacken. No sé inglés. Compañero del avión fue el que me ayudó. Sí, pero... el que me ayudó a rellenarlo. ¿Qué relleno? El Mr. Carter, ese, como sea. ¿Mr. Carter? No. Mr. Macken, ¿ves cómo no ha rellenado? Mr. Marque, que yo no sé inglés. No, tengo un respeto, no tengo que oír. El respeto a usted que me está poniendo en duda lo mío. No, porque me está hablando de un market, un supermercado. Market no hay ningún market. Yo market no lo estoy diciendo. Sí. Yo sé, te estoy volviendo a decir que no sé hablar inglés. Me ha dicho Mr. Market. Y market no, es supermercado en el aeropuerto. No, Mr. Market no sé hablar inglés. Yo Mr. Macken, Macken. Macken no sé lo que es Macken ni Marken ni nada. Yo no sé hablar inglés. Mr. Macken. Otra vez, que no. No lo ha rellenado, no. Claro. Ya lo dije yo que no lo había rellenado. Me acaba de decir que no ha rellenado. No, me ha dicho no. No, sí he rellenado. Yo nunca le he dicho que no he rellenado. Nunca. Fue al market, me ha dicho, al supermercado, que no ha rellenado. Yo no fui al supermercado. Yo no me moví de allí de los asientos. Yo firmé allí. Allí firmé yo. Yo firmé. Haga el favor de no gritarme porque me va a dejar tímpano roto. El tímpano roto, pues entérese usted bien que yo firmé el papel estando allí en el aeropuerto y me tuvieron usted ahí 8 horas. Escucha, sin gritar. Esto es para hacerlo público en la televisión. ¿Qué quiere? ¿Llamar a la televisión? ¿Está amenazando con la yo televisión? Yo no estoy llamando diciendo que es para hacerlo público. Lo que no hiciste usted de pasar. Usted me ha dicho, que quiere llamar a la televisión para hacerlo público. Yo no he dicho que quiero llamar a televisión. Usted cambia todas las palabras que yo digo. Pero usted me ha dicho que se fue al supermercado, al market. Yo no fui al supermercado, yo no salí del aeropuerto, coño. Si me tuvieron allí sombra con los niños. No me griche, por favor. Hombre, es que es injusto lo que estáis haciendo. Yo le voy a devolver dinero, pero no me griche, haga el favor, ¿vale? De acuerdo. Y usted haga el favor de hacer esto público en la radio, lo del Missenmacken. Yo no lo voy a hacer público en ningún lado, porque no me interesa. Ni a nadie le he contado lo que nos ha pasado, nada más que lo sabe la familia. Lo sabe todo el mundo. Porque nos estuvieron esperando. Lo sabe todo el mundo. Todo el mundo, por la radio pública, ustedes. No, lo sabe todo el mundo en España, porque esto es una broma telefónica de Anda Ya de los 40, que soy San Bernardino. San Bernardino, me voy a cagar la madre que te parió. El americano este de los... Papá, tu nieta, que te quiere gastar una broma, dile algo. Me voy a cagar la madre que la parió. ¿Te crees que esto es normal, más ya que estoy? ¡No sé inglés! Maravilloso. Anda ya, @los40.com. Anda ya. A partir de las 6, las 5 en Canarias, Anda Ya. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.

El sonido más nuevo. Los 40.

hora para irnos de este bar. De pronto te levantas y me muero. Muero porque creo que vas a invitar a una última copa en tu velero. Quiero montarme en tu velero. Quiero darte más de dos besos. Los éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. Viene el peligro, viene el drama. Karen Herrero, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien el mal, buenos días, chicos. A ver, ¿qué has hecho esta vez? Vamos a empezar fuertecito, venga, para calentar. Gallo y Chris, decidme tres países africanos. Hombre, pues Sudáfrica. Vale. Zimbabue. Espera, espera, Chris. Ah, ¿yo tengo que participar? Sí, ¿no? Me digo que lo diga, ¿eh? Zimbabue y Etiopía, por ejemplo. Vale, vale, ¿estáis puestos? Bien. Uy, sí, súper puestos. O sea, quiero decirte eso, sabe todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no? Deberíamos. ¿Debería? Hombre, pues sí. África es un pepino continente, claro. Tiene un montón de países. Un montón. Es grande. Sí, pues lo que es grande es el drama que hay en la calle. Preguntas como estas nos atañen hoy con un test de Cultura General Geografía Edition. ¿Vamos para la calle? Vamos. Vamos. ¿Cómo estáis de cultura general? Mal, mal, mal, mal. Vamos a comprobarlo con un pequeño test. Venga, un estado de Estados Unidos. ¿Eh? ¡Uno! Hay 50, tío. Hay mazo, tía. De Estados Unidos, ni idea. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Texas. ¿Tres países africanos? Yo qué sé. Honolulu. Honolulu, uno, muy bien. Por favor. Panamá, por ejemplo. ¡Vete ya, por Hola. Favor, ya! Muy bien, cariño. Panamá creo que solo está a 15.000 kilómetros de África. No pasa nada. Pero, hombre, ¿qué son 15.000 kilómetros? Es el mismo planeta, está muy bien. Ah, qué bonito. ¡Andando! ¿Qué océano baña las Canarias? El Mediterráneo, ¿no? El Pacífico. Dios mío, ¿qué les pasa en la cabeza? Sí. Pacífica, estabas tú en las clases de geografía, ¿no? A gustísimo con el móvil, cariño, porque... Venga, inténtalo otra vez. ¿Cuál es el más? No me acuerdo. ¿Qué había? ¿El Pacífico, él? Pacífico, Índico, el del Caribe... No, el Índico. No puedo más. Tres estados de Estados Unidos. Vale. Carolina del Sur, Carolina del Norte... Y Carolina del Medio. ¿Qué tal con África? ¿Tres países africanos? No, ahí sí, admito derrota. Sayonara. Admito derrota. Pasamos a otra porque estamos aquí encasillados. Capital de Bélgica. ¿Brujas? Como las brujas, a la hoguera os mandaba yo porque sois un par de cuadros. ¿Qué mar baña las Islas Canarias? No tengo idea. Tú eres mexicana. Ah, sí. A ver, México, ¿qué océano baña México? Pero no... ¿No sabes qué océano baña tu país? No. Madre mía. Nos plantamos. Bueno, fuerte el aplauso. Gracias, chicas. Hasta luego, adiós. ¿Sabéis qué pasa? Se ha cortado todo. Es que el mundo se ha acabado. La pobre chica era de México, pero del interior, claro. Claro. Muy del interior. No tenía costa. Claro, no. No le constaba que su país bañaba algo. ¿Qué dices? No me consta, no me consta. No le constaba, bueno. Es que, bueno, el interior de México es muy interior. Pero tú vas a pillar, ¿no? Pues no lo sé. O sales y vas a, y ya está. Y sale todo el mundo y la incultura. Me gusta pillar. Por eso, Chris, me vas a decir la capital de Marruecos. ¡Ouch! Esta ya me la has hecho. ¡Ouch! Por eso tiene pecado. Y no se acuerda. Que sí, que me acuerdo. Es Casablanca. Marra. ¿Es qué? Casablanca. Marra. ¡No! ¡Se lo ha soplado la técnico! ¡Marisa! Aquí ha habido trampa, ¿eh? Me voy. Está luego. Vaya timo de programa. Vaya timo de programa. ¡Anda ya! A partir de las 6, las 5 en Canarias, Anda Ya. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. Love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So

En Canarias. Es mal amante la fama y no va a quedar.

La madrugada con todos los éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. Los 40. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits and they've forgiven. Never felt so yeah. strong, eh? I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You haven't lost a life before. This one's for you. Me, put your hands high. Your dreams are filled. You're rocking with the best. I'll be on the song. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be Puff, but it's harder to be Sean. What if my twins ask me why I ain't married a mom? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Damn, but I ain't finished grown. Another night, the inevitable prolong. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I belong. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away. Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And people got the nerve to blame you for it. And you know you would have took the bullet if you saw it. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it or conceal it. What you deal with. And you keep ballin'. That's why I'm like the playboy and we keep ballin'. Baby, we've been living in sin. Cause we've been really in love, but we've been living as friends. So you've been a guest in your own home. It's time to make your house your own. Pick up the phone. I'm coming home. I'm coming home. No stopping us now. I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel strong. I thought I told you that we won't stop. Till we back cruising through Harlem. These old blocks is what made me, saved me, drove me crazy. Drove me away, then embraced me, forgave me for all of my shortcomings. Welcome to my homecoming. Yeah, it's been a long time coming. A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars, a lot of ups, a lot of downs. Made it back, lost my dog. Miss you, but here I stand. Come on, a better man. Don't stop. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Los éxitos. Los 40. 40. I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. You know I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Why? Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, da da da da da, da da da da da, la la la la la, la la la la la, da da da da da. Encantado que la canción fuese Oye, tu, mi cuerpo pide salsa, cualquiera de Gloria Estefan, porque era todo temazo. Pero es que será un temazo y Chris, tú es que yo no sé cómo no lo pillan a la primera. Yo pero tampoco si, lo entiendo. Si con esa forma de tararear sí, con sí, todo sí, tu sí. amor. A las 7 de la mañana. Día va a ser tú. Prometo que el próximo Venga. Día voy a ser yo porque además me vas encanta. Y vas a elegir tú la canción, va. De verdad, ¿eh? Sí, sí, sí, dicho? Sí, vale. Sí. Me encanta este concurso, tengo que decir. Buenísimo. Pero también me encanta mi sección porque me permite, pues, un poquito mirar al archivo. Y yo no sé si os habéis enterado de la noticia, bueno, el notición diría, porque una de las muñecas más queridas de la historia de los juguetes salta a la gran pantalla. La Barbie sí, pero lo hace, por supuesto, en carne y hueso. Llegará en 2023, lo hará con Margot Robbie como la prota y... ¿Sabéis quién va a ser Ken? ¿Quién? Ryan Gosling. Es que pegan, es que les ves y dices, es que eres Ken, es que eres Ken. Y ella es Barbie. Bueno, hay que decir que la novedad es que van a ser la Barbie y el Ken de carne y hueso, porque sabéis que de Barbie han hecho no una, no dos... Hombre, 18 pelis. Si yo te contara. Sí, yo he estado viéndolas todas este fin de semana. Destaco Barbie y las tres mosqueteras, Barbie en una aventura de sirenas y Barbie Escuela de Princesas como las tres que yo recomendaría para iniciarse en el mundillo. La última la mejor. Sí, exacto. Bueno, fuera bromas, lo de los muñecos en el cine pues no es una novedad y por eso hoy repasamos las mejores pelis. Si tuviéramos que hablar, yo creo que del primero, del primerísimo, seguramente cuando pensáis, ¿no? En un muñeco y en cine, sí. Pensáis más en la madera de Pinocho que en el plástico de Barbie. Pero yo, con quien pienso siempre, es en Pepito Grillo y su silbidito. Cuando estés en líos, por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbidito. Es muy bonita. Claro esta que sí. Bueno, el mundo de los muñecos, ¿no? Ha dado mucho juego. En el cine de terror también. Buah. Por ejemplo, con Chucky. ¿Insinúas que tengo que vivir el resto de mi vida en este cuerpo? Tú me metiste en esto y tú tienes que sacarme. No puedo hacer eso, Chucky. ¿Por qué no? Porque eres un ser abominable. Has pervertido todo cuanto yo te enseñé y lo utilizas para hacer el mal y habrá que detenerte. Spoiler, a Chucky no se le detiene. Quiero decir, luego Chucky sigue y sigue y le va a lo de matar, tía, ¿eh? Esto no puedo, grande, ¿eh? Bueno, pues es que sabes que los muñecos y el cine de terror, o sea, es un clásico. La clave es que, además... Cuanto más aspecto infantil tiene el muñeco, como que al final más miedo da, ¿no? Porque tiene ese punto ahí que da mucho canguelo, sí. Es el caso de Billy, el títere que va en triciclo en la saga de Saw y que el asesino Jigsaw usa para comunicarse con sus víctimas. Hola, Mark. Ahora mismo tienes un veneno lento en tus venas. El antídoto está dentro de la caja fuerte. Date prisa e introdúcela. Por cierto, la sustancia que recubre tu cuerpo es inflamable, así que yo que tú tendría cuidado con esa vela. O sea, desagradable. No hay nada normal. La vela, quiero decir, no es que digas, una vela será por si tienen frío, no, la vela es porque si se acerca le quema. O sea, en show, todo mal. Bueno, de todas formas, no me negaréis que cuando pensáis en tele y en muñecos, a mí, por lo menos, me viene a la cabeza esta sintonía. Hombre, esto sí. Esto ya... Mejor, me gusta. Por cambiar un poco el rollo. Mucho por mejor, si, María. Sí, por si hay niños que hoy están desayunando en casa y dicen, mamá, los muñecos. No, los hay buenos como los de Barrio Sésamo. Todos son buenos. Claro, de hecho. Sí. Que consiguió estar más de 50 años en emisión, que mola mucho porque además yo creo que le llegó como a muchas generaciones diferentes, nos llegó sí. a todos. Es que se llegó a emitir en más de 140 países, más de 250 nominaciones a los Emmy, que eso es una burrada, y casi 300 episodios. Anda ya. A partir de las 6, las 5 en Canarias, anda ya, con Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca, en los 40. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's it, you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended, even tried to buy my tongue when you start shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. That you call our fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Los 40. Todos los éxitos. I got lost in the wilderness. I thought I was surely falling apart. Was a work of art. I don't care what they say, I'm gonna do it.

away, even just for a day. I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful waiting for me to come home, to come home. If I just a boy, you don't understand. You're just a boy. Hey. Hola, soy Neil Moliner. Soy Ana Mena. Mi radio es Los 40. 40. En Los 40, todos los éxitos. Arranca, que hoy la noche es muy larga, con calma. Sin prisa, pero sin pausa, arranca. Aunque no tengas esperanzas, goza el instante, no pienses en el mañana. Y baila.

soy Nicky Jam. Los 40. Eso de ser tu amigo no va, no va. Puedo aparentarla, pero no me da, no me da. ¿Por cuánto tiempo más ese cabrón lo vas a aguantar? Ahí viene con los ojos rojos. Soy maleante como antes, pero si se pone bruto, que se aguante. Y si una vez me vuelve y te controla, voy pa' la calle con tu y la pistola. ¿Por cuánto tiempo más ese cabrón lo vas a aguantar? Ahí viene con los ojos rojos. Éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. Venga, vamos, ¿sabes eso que dicen de ten nietos para esto? Pues eso es lo que va a pensar Mari de Córdoba. Pues sí, porque está a punto de recibir la llamada de la hermana de Isidora de parte de sus nietos, Alma y Héctor. La broma de Anda Ya. ¿Qué? La broma de Anda Ya. ¿Qué? La broma de Anda Ya con Isidora. ¿Qué? Isidora. Diga, ¿Isidora? ¿Perdón? ¿Isidora? No, se ha equivocado. ¿Eh? Que se ha equivocado, que no soy Isidora ni conozco a ninguna. ¿Sí? ¿Quién es? Digo que se ha equivocado usted, que yo ni soy Isidora ni conozco a ninguna Isidora. Pero usted ¿qué es? Mire, usted pregunta por Isidora y yo le estoy diciendo que no soy Isidora. ¿Para qué quiere usted saber quién soy? ¿Eh? ¿Que con quién quiere usted hablar? ¿Isidora? Que yo no soy Isidora, señora, ¿cómo se lo voy a decir? Vive aquí, sí. Señora, ¿usted me oye bien? Sí. Que yo no soy Isidora. Yo que sé no lo quién soy. Es usted. ¿Y usted para qué me llama? Yo, pero ¿usted quién es? Vamos a ver, señora, que yo no le tengo que decir quién soy, solamente que no soy Isidora, que se ha equivocado, le estoy diciendo. No, si no me explica otra cosa. Vamos a ver, ¿usted con quién quiere hablar? ¿Eh? ¿Que con quién quiere usted hablar? Yo soy hermana de Isidora. Pero vamos a ver, que usted me ha llamado a mí por teléfono, señora, que yo no la he llamado a usted, que usted me ha llamado a mí. ¿Yo? Creo que no. Hombre, pues entonces yo ¿por qué he cogido el teléfono, señora? ¿Usted a qué número llama? Yo a ninguno. ¿Usted me ha llamado a mí? Ya. ¿Se ha enterado ya? ¿Usted quién es? Dígame. ¿Pero qué? ¿Por qué le tengo yo que decir quién soy, señora? Que yo no le tengo que decir a usted quién soy, que usted acaba de llamar a mí a mi teléfono. Que usted me acaba de llamar a mi teléfono. ¿Pero cómo qué? Bueno, que le voy a colgar, señora. Señora, le voy a decir una cosa. ¿Eh? Que no me vuelva usted a llamar, que estoy trabajando. ¿Yo? Que ¿pero no me vuelva usted quién es? Otra vez, que no se lo voy a decir, señora, que yo no la he llamado a usted, que no me vuelva a llamar otra vez. Sí, ¿y qué es lo que quiere? Dígame. Pero que yo no quiero nada, que yo no la he llamado. Sí, ese número es aquí. Vamos a ver, señora. ¿Eh? Es la segunda vez que usted me llama hoy. ¿Usted me oye? Sí. ¿Me está oyendo? Sí. Bueno, pues se lo voy a decir clarito, que no me vuelva usted a llamar. Pues yo no sé. ¿Se ha enterado? ¿Eh? Que si se ha enterado usted. Sí, lo he comprendido a usted. ¿Qué? Pues no me llame más, por favor, que estoy trabajando. Que no me vuelva a llamar. ¿Usted a qué número llama? Yo a ninguno, señora. A ninguno. ¿Es usted la que me ha llamado? ¿Yo? Creo que no. Sí, dos veces. ¿Quién es Isidora?

me puse a ver las fotos de aquel verano de locos. Una apuesta, una caña y nosotros. Cuando me dijiste que no te soltara la mano. Y ahora que estás a mi lado, que tengo más de lo que tuve, que llevo tu corazón guardado en mi nube. Que me gusta de ti todo lo que veo. Que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo. Que yo soy más de rock, pero tú eres más de... Tú eres más de perreo. De perreo. Tú eres más de perreo. De perreo. Tirados en la arena, quitando hierro a los problemas. Llorando entre risas y penas. Qué rápido pasa lo bueno. Cuando no hay que pisar el freno. Perdidos por nuestro norte. Jugando a perder el norte. Besándonos como deporte. Que me gusta de ti todo lo que veo. Que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo. Que yo soy más de rock, pero tú eres más de... Tú eres más de perreo. De perreo. Tú eres más de perreo. De perreo. Tú eres más de perreo. De perreo. Tú eres más de perreo. De perreo. De perreo. De perreo. De perreo. Que me gusta de ti todo lo que veo. Que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo. Que yo soy más de rock, pero tú eres más de... Tú eres más de perreo. De perreo. Tú eres más de perreo. De perreo. Tú eres más de perreo. A ver las fotos del verano de locos. Los 40, todos los éxitos. Son las 5, las 4 en Canarias. Número 1.

los éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. El que viene con un guión en la mano, a veces sí, a veces no, es Nacho Gómez Hermosura. Buenos días, hola. Muy fatal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dani. Buenos días, Chris. Buenos días. Buenos días, andalleros y andalleras. Bienvenidos a La Gente Está Fatal. Y un saludo, por supuesto, muy especial a los madrileños que celebran hoy el día de su comunidad. Anda, es verdad. Claro que sí, con su presidenta a la cabeza, a la que Carlos Latre está terminando de sacar. Pero la que más me ha costado últimamente ha sido Díaz Ayuso, ¿eh? Díaz Ayuso fue complicadísima porque además tenía la voz con el tema de los dientes, de los ojos muy abiertos, de esa forma de hablar desde la libertad, y me costó mucho, ¿sabes? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Y se, es la libertad, es que la verdad es que lo clava, ¿eh? Bueno, y seguimos con Latre porque hace unos días le pidieron en el desafío que ejerciera de profesor en eso de lo de imitar. Su alumno era Omar Montes, uh-huh, y recibió unas clases así premium para que el día de la gala pues intentara clavar a varios personajes. El resultado, discretito, discretito. Venga. Que no os engañen. El coronavirus no es Don Diablo. Dios bendito, parece Antonio Gala. Lo que pasa es que, bueno, lo adivinaron básicamente por el contenido de la frase, claro. Y de claro. Coronavirus y Don Diablo, pero en fin, la siguiente le tocaba adivinarla al pobre Boris, pero ni por eso. Adelante. Mi cámara, ¿dónde está? A ver, ¿qué la estoy buscando? ¿Tú? El desafío es un gran programa porque no tiene becarios. ¿Qué dirías que es? Estoy entre que es Pepe Navarro o Simeone. Entre Pepe Navarro y Simeone era Pedrerol, pero en fin, desastre total. Por la palabra becario, claro, ¿sabes? Tío, dices, vale, venga. En fin. Bueno, esta noche estará Chanel en El Hormiguero y espero que la muchacha no tenga que aguantar el baño y masaje por el que pasó allí recientemente la que precisamente será la presentadora de Eurovisión, Laura Pausini. Hay muchas versiones de todos nosotros, muchas sí. versiones tuyas, muchas versiones mías. Sí. Y estás esta noche de verdad para comerte. Pero digo... Ay, de verdad, Pablo, por favor, en 2022. Angustia, de verdad, ¿pero sí, ¿por qué? Estás para comer esos piropos en 2022, de verdad. No hace falta. Debe haber otras maneras de empezar una entrevista siendo majo sin que dé grinilla. O aparte de que lo de tantas versiones de una persona me da un poco de paranoia, ¿no? No seas tantas versiones y sé tú mismo, ¿no? Efectivamente. Bueno, al poquito de la entrevista hubo un Lost in Translation muy gracioso. En sitios como escondidos y tal, y de repente ves a alguien y dices, Dios, esta persona es maravillosa. Sí. Pero lo que tú has dicho me ha dejado algo. ¿Te ha tocado la patata? No. No sé qué quiere decir eso de tocar la patata, pero tampoco quiero saberlo. Pero mira, Pablo, ¿tú qué quieres decir? Déjate patata, no. Pero ojo que no es el único zasquita que se ha llevado motos. Recientemente la actriz Juana Costa también le tuvo que corregir un detallín. Tu historia real también es dura, porque en tu país, en Colombia, asesinaron a tu padre cuando tú tenías 16 años, secuestraron a tu hermano, que luego se suicidó. No, ese es otro hermano. Ah, ojo, ya, dice, si vamos a tirar de drama, entonces tiremos bien, ¿no? O sea, madre mía, es que, en fin. Bueno, menos mal que cada noche regalan panoja, ¿no? Que eso, ¿a quién no le gusta, eh? Lo malo es cuando hasta viéndote no te creen. Muy buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Sí, la tarjeta de Don Miguel. Bueno, pero mira, yo eso no me lo creo porque yo estoy viéndolo y aquí no están hablando de eso ahora mismo. ¡Ay, no! No, hija, no. No te preocupes que no te estamos engañando. No, hija, no me lo creo esto. ¡Esto es por nosotros! ¡No! ¡No! 6.000 pavos al limbo. ¡Ah, venga! Pero ella estaba mirando la tele. Sí, es un poco surrealista, sinceramente. Dice, lo estoy viendo. En otro canal. Salen en pantalla, pero no están hablando de esto. Como diciendo, no están hablando de mí. Estarían de las 5. Madre mía, de verdad. Bueno, pero el que peor parado ha salido recientemente en ese momento llamada tarjeta del hormiguero fue sin duda Nicky Jam. El pobre Nicky se llevó, sin comerlo ni beberlo, una faltadita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te llama de Antena 3. Vete a cagar, anda. ¡Ojo! ¿Qué ha dicho? Vete a cagar. Vete a cagar. Anda. Por favor, hombre, por favor. Anda ya. A partir de las 6, las 5 en Canarias, Anda Ya. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una

si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Quiero volverte a siento como un niño, imaginándome contigo, como si hubiéramos ganado por habernos conocido. Y esta sensación extraña que se adueña de mi cara juega con esta sonrisa, dibujándola a sus anchas. Y vivir así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú. Éxitos. I ain't got too much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie, it's what keeps me coming back even though I'm terrified. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. Oh my God, I can't believe it. I love all the people. éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. En Anda Ya, lo de cantar, cantar, lo de cantar. 900-35-40-40. Vamos a hablar con una persona que tenemos ahí en el teléfono, creo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Pues mira, te llamas Mateo, ¿verdad? Sí, correcto. Desde Mallorca. ¿Y qué nos cuentas sobre ti? Pues nada, ahora mismo estoy trabajando con el camión. ¿Sí? Soy repartidor de agua potable. Ajá. Y hace un X entré también, hace poco entré por el tema de las travesuras. Ah, vale. Soy el del mechero, soy el que soy peligroso con el mechero. Ah, ya me acuerdo, Mateo. Ya me acuerdo, muy bien. Oye, pues ahora nos toca no hablar de travesuras, pero sí nos toca cantar, ¿vale? ¿Tú cómo vale, lo llevas esto de cantar? ¿Lo llevas bien? Yo ni en la ducha, la verdad, canto bien, pero canto, ¿eh? Pero vamos, cantar, que eso es lo canto, importante, claro, claro. Vale, claro, perfecto. Claro, actitud. Bueno, pues venga, Mateo, vamos a ponerte trocitos de canciones, tendrás que terminarlas, son muy conocidas. Venga, va, que te puedes llevar la taza de Anda Ya. La primera es de Ed Sheeran y J Balvin. Donde quiera que esté, ahí estaré. Hoy. Ahí estaré. Para ganarme la taza, porque no sé cómo va la canción, pero te lo pido, gallo, por favor. Bueno. Hombre, ha improvisado bastante bien, ¿eh? Y un poquillo la melodía la seguía, ¿no? ¡Así que la doy por sí, buena! Esto me lo he llevado, ¿eh? Siempre. ¡Muy bien! ¡Venga! Muchas gracias. Y si me voy, recuerda que... Now and tomorrow. ¡Madre mía, gallo! Sí, es que yo creo que estamos, nos podemos dar la mano, ¿eh? No, perdona, Mateo, has cantado tú mejor. O sea... Bueno, vamos a por la siguiente. Este es un Remember, atención, seguro que lo conoces, Mateo. Vamos a por él. Baby, I'm so, baby, Anna, no tengo ni idea de inglés, lo siento, no sé cómo hacerlo. Ya, pues no la doy por buena. Pero si es un clásico, ay. Ya, pero yo no sé expresarme muy bien, la verdad. Bueno, no pasa nada. Pues una cosa, a ver, tienes que pensar una estrategia. Porque sí, la siguiente que viene también es en inglés. Y claro, tienes que acertar para llevarte la taza. Venga, una melodía, vamos, Mateo, vamos. Así que, seguridad en ti mismo, venga, vamos, tú puedes. Vamos con Camila Cabello. Me la estoy jugando por una taza ya. Lo pido, por favor, que si no voy con el mechero. Ha dicho que viene con el mechero, sí, ¿no? Sí, que nos amenaza. Claro, acabas de ganar la taza de Anda Ya, felicidades. Por si acaso, ¿sabes? Muy bien, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un claro, rápido. Aprovecha. Bueno, saludo a todos los míos, a mi mujer, a mi hija siempre, a mi familia y a todos los de Mallorca que me escuchen y a todos los choferes, camioneros de toda España y todo, que estamos en momentos duros. Bueno, mucho ánimo, venga. Mucho ánimo, vale. Bueno, gracias, Mateo. Un abrazo, cuídate mucho, adiós. Anda Ya. A partir de las 6, las 5 en Canarias, Anda Ya. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. Away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Look, you know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime.

suena en los 40 es un éxito. Move to the beat. Los 40. Hi guys, this is Lauren. Why can't this moment last forever, Mom? Tonight eternity's an open door. Never stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. Mayo, para que lo sepas. Las 6, las 5 en Canarias. Después de una noche cargada de música, ahora arranca el Morning Show número 1 del país. Así que gracias por elegirnos un día más, gracias por esa fidelidad. El Club de las 6 se pone en marcha, abrimos las puertas, dejamos que corra un poquito el aire. Y atención, porque en este lunes van a pasar, entre otras cosas, que vamos a ir enseguida por las noticias. Vamos a abrir nuestro WhatsApp y, como siempre, vamos a darte lo mejor de este comienzo de semana. Todo el equipo está preparado ya. Hoy queremos comenzar con Rosalía y The Weeknd. Una pareja espectacular para una canción brutal. Se llama La Fama. Hey, get up. Anda ya con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40. Lo que pasó.